Vamos a aprovechar esta noche este pasaje tan lindo de Marcos, el Evangelio, para charlar un poco sobre nuestra capacidad para convivir, no solamente para no llevarnos mal, sino para sintonizar más fino en nuestra capacidad de empatizar con las personas que nos rodean habitualmente o ocasionalmente, la capacidad de ser sensibles en el encuentro con los demás hombres y mujeres con los cuales compartimos la vida. Ustedes saben bien que vivir para un ser humano, para una persona, siempre es convivir. No por el hecho de que necesariamente tenés que ir a trabajar y en el subte de mucha gente. No se trata simplemente de la presencia física del otro. Vivir es convivir. Sino que sentirse vivo es sentir que somos alguien para alguien. Y sentir que los demás lo son también para nosotros. De tal manera que cuando sentimos que se cortan algunas relaciones, sobre todo si son significativas para nosotros, no poder convivir en paz y bien con los demás significa morir un poco. Cuando, no sé, tu marido, tu mujer o tu hijo o tu hija te retiran el saludo por un día o una semana, ojalá que por un día y no tanto una semana, uno se siente morir, precisamente porque sentirse vivo es sentirse vivo con alguien, para alguien, con esa otra persona. Y entonces eso nos permite darnos cuenta que para nosotros estar vivo es poder convivir lo mejor posible con las personas con las cuales lo hacemos todos los días. Por eso es que quizás nosotros, que más o menos tenemos una convivencia, ojalá saludable, buena, nos cuesta tanto comprender desde el corazón lo que significa para una persona sentirse excluida o marginada de la convivencia social o familiar. Y únicamente cuando nos ocurre algo a nosotros, vivimos en carne propia lo que significa ser excluido, ahí caemos en la cuenta de cuánto necesitamos del otro para poder ser nosotros. Hay muchos motivos por los cuales una persona puede sentirse o verse excluida de la convivencia. Imagino, no sé, enfermedades que dejan después secuelas en la propia salud, y a lo mejor una persona que quedó media sorda y entonces en la comida familiar no escucha, y entonces los demás se cansan de repetirle, ya no lo hacen más y la persona se queda al margen de la conversación. O si una enfermedad dejó secuelas físicas y quedó una discapacidad en nosotros, y entonces ya no podemos vivir como antes vivíamos, ir a los lugares donde antes íbamos y manejarnos con la libertad que antes lo hacíamos. La discapacidad también excluye y margina de la convivencia. Pueden ser quizás otro tipo de enfermedades sociales, como pueden ser las adicciones al alcohol o a la droga o al juego, que son como enfermedades que producen una sensación vergonzante en la familia que tiene una persona así enferma, y entonces como que lo esconden desde la culpa, desde la vergüenza, desde cualquier lugar donde uno se siente que esto realmente no es fácil para contar y compartir con los demás, y la persona misma se siente incomprendida, sola, excluida, y crece su angustia y su compulsión a su adicción. Pueden ser que problemas o situaciones que mucho tiempo, algún tiempo atrás, se dieron así en masa, como problemas laborales o económicos, donde una persona a lo mejor se quedó sin trabajo ya a una edad donde seguramente siente que no va a poder recuperar ni ese trabajo ni uno mejor, por supuesto, sino que va a tener que apucherar, digamos, hasta que se jubile, y esto significa bajar drásticamente su presupuesto y el de su familia, y ya no va a poder ir a los restaurantes de antes o al lugar de vacaciones donde solía ir, o no va a poder hacer los programas con otros matrimonios o familias, no sé, de vacaciones o salidas que antes hacía, y todo esto lo va como excluyendo socialmente, y la persona se siente menos y sobre todo se siente culpable. Puede ser otro motivo, no sé, la propia condición sexuada, personas que viven la homosexualidad y se sienten desde su condición homosexual discriminadas y excluidas y marginadas de la convivencia. Y las familias o los padres que tienen a lo mejor un hijo con esta condición se sienten también culpables, avergonzados y excluidos también de lo que sería lo normal en la convivencia social. Bueno, hay un montón quizás de motivos que alguna vez quizás nos han ocurrido, estos u otros, donde cuando nos ocurren nos damos cuenta qué bueno era cuando uno pertenecía, a este grupo social, a esta comunidad, a esta familia, a este club, etcétera. Solo pensar que no podemos volver a ingresar en esos espacios de convivencia con libertad, bueno, nos provoca mucha angustia y mucho sentimiento de soledad. Esto es lo que percibe Jesús en esta escena del Evangelio de Marcos con este hombre leproso que se acerca a él para pedirle, rogarle que lo purifique. Para poder entenderlo, este Evangelio, la liturgia nos propone que hayamos escuchado en primer lugar la lectura del libro del Levítico, que es el quinto libro del Pentateuco, de la Torá judía. Leyes religiosas donde Moisés prescribe que cuando, en aquellos tiempos antiguos, prescribe que cuando un hombre o una mujer aparecían con síntomas de lepra, debía ser excluido del pueblo, de la convivencia, del campamento, para evitar el contagio. Y además de todo esto, vestirse con harapos, dejarse el pelo largo, cubrirse hasta la boca, dice el texto que escuchamos, y cuando se acercaba al pueblo, no sé, para buscar agua o alimento o pedir limosna, ir gritando impuro, impuro. Imagínense la situación de un hombre que tiene que asumir esa discriminación religiosa y social, él mismo protagonizándola diciendo impuro, impuro. Esta legislación, por supuesto, brotaba de la ignorancia de pensar que todas las formas de lepra son contagiosas de cualquier modo. Entonces, la ignorancia generó un prejuicio, el prejuicio se alimentó del temor, del miedo, y se convirtió en ley religiosa. El texto de Levítico dice: el Señor Dios dijo a Moisés, hagan esto. Es una locura pensar que Dios manda esto. Sin embargo, el que escribe el libro de Levítico pone en labios de Dios que Dios dice, no, sáquenlo de la convivencia. Lo cierto es que hasta los tiempos de Jesús, bueno, un leproso era alguien absolutamente discriminado, no solo desde el punto de vista social, no podía convivir, sino desde el punto de vista religioso. Era un excomulgado, diríamos, que es, digamos, la peor de todas las exclusiones o discriminaciones o marginaciones. Porque cuando, solo pensemos que cuando alguien no te saluda, a quien vos querés, y no te saluda un día, dos días, etcétera, o alguien te retira su amistad, o su apoyo, su ayuda, ¿cómo nos desinflamos? Imagínense pensar que el que nos retira su amor es Dios. Es como si una persona cruel, no sé, tomara del cuello a otra, la sacara al balcón, al vacío de un edificio, y lo sostuviera, esperando que cualquier cosa que diga lo soltara. Vos decís algo, te suelto y te vas al vacío. Bueno, la persona discriminada religiosamente siente esto, siente que Dios lo tiene así, en el vacío, y que cualquier cosa que hace lo suelta a la condenación eterna. Por eso este hombre, que es un excluido social y un excomulgado religioso por leyes religiosas dadas por Moisés, en tiempo de Jesús se encuentra con Jesús violando esa ley, porque él no podía acercarse al pueblo, se acerca a Jesús para pedirle que lo purifique. La palabra es una palabra religiosa, ¿no? La condición de pureza era lo que nos permitía al judío convivir religiosa y socialmente en aquel tiempo. Él era impuro. Purificamos, ¿querés? Jesús, dice Marcos, en una frasecita súper breve, Marcos muy breve, sería bueno que Marcos fuera párroco para que en 3 minutos te predica justo lo que necesitas, porque Marcos en una frase sintetiza cosas grosísimas. Dice: Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y el hombre quedó purificado. Ese verbo conmoverse en el Antiguo Testamento tiene un solo sujeto, que es Dios. Es un verbo divino, diríamos. Solo se conmueve. Dios, entonces, se conmueve significa que reacciona desde las entrañas. Dios tiene entrañas de misericordia, dicen los salmos y los profetas. Dios es compasivo, misericordioso y tiene entrañas de misericordia. Entonces, Jesús reacciona conmoviéndose, o sea, reacciona como Dios. Y porque Él reacciona como Dios y actúa como Dios, conmovido, puede violar una ley religiosa. No solamente violarla, porque él no podía tocar al hombre impuro, porque él mismo hubiera quedado contaminado, impuro también, del punto de vista religioso, sino que lejos de quedar impuro, él lo purifica a este hombre leproso. Con este gesto de conmoción, de actuación divina y humana de Jesús, Jesús deroga para siempre este disparate, esta ley que surge de la ignorancia, del temor, del prejuicio. Y entonces Jesús, actuando como Dios, incluye a este hombre a la convivencia social y religiosa, lo libera. Por eso entonces la sensibilidad de Jesús es una sensibilidad que lo pone inmediatamente en contacto con los sentimientos terroríficos que tendría este hombre cada vez que tendría que, bueno, convivir un poco con los demás, este hombre leproso. Para nosotros entonces convivir significará aprender a superar nuestras ignorancias que generan temores y prejuicios y que después se convierten en algunos casos de católicos probos, se convierten en criterios religiosos. Hay mucha gente que por criterios religiosos se da el lujo de excluir de su vida, de su convivencia, de su salud, etcétera, a otros. Y estas personas en realidad deberían reconocer que si excluyen de la convivencia a otra persona de cualquier condición, digamos, si la excluye precisamente por su condición, no se debe al motivo religioso, se debe a la propia miseria, a la propia incapacidad para tener un corazón más amplio y generoso, a la dificultad para entender, para comprender, para abrirse a un horizonte nuevo y descubrir que esa persona, por ser de esta raza negra o de tener este color de piel o tener este, no sé, este modo de vestirse o este modo de hablar o lo que fuere, no por eso es una especie de androide, es un ser humano exactamente igual que yo. Y entonces la sensibilidad nos permite empatizar con personas distintas sin el miedo a justamente a tomar contacto con ellos. Lo cierto es que cuando nosotros, desde nuestra propia dificultad para convivir con todos, dejamos fuera de nuestro saludo o de nuestro corazón a determinadas personas, eso significa que todavía no hemos tomado contacto con nuestros lados vulnerables, miserables, vergonzantes. Si cada uno de nosotros tiene ese sentido de que hay algo en uno, en mí, que me avergüenza y que está bien, me gustaría que no lo tuviera, pero lo tengo. Bueno, si yo tomo contacto con ese lado que a mí me humilla, seguramente seré más sensible, más discreto, más amigo, más fraterno con las personas en sus lados también vulnerables y a veces vergonzantes. Jesús se comporta entonces como Dios, anula todo justificativo religioso para excluir a cualquier persona, y esto significa que para nosotros, en nuestra comunidad o en nuestra convivencia personal o social, necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que ningún hombre se sienta despreciado, marginado, ninguneado por actitudes nuestras. Pensemos en cómo miramos a la gente, en cómo le hablamos, qué tono de voz usamos, cómo los tocamos, cómo nos relacionamos. Todo eso hace sentir al otro alguien, para mí, o nadie. Y es feo sentirse nadie. Este leproso recuperó su condición de ser humano por este gesto transgresor de Jesús, desde el punto de vista religioso, un gesto divino que lo convierte cada vez a él, a Jesús, en más humano. Bueno, ojalá que seamos también nosotros verdaderamente religiosos, o sea, que nuestros gestos de hombres y mujeres creyentes, católicos, sean muy humanos, muy sensibles y muy capaces de incluir a aquellos que no se sienten capaces de convivir.